Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en el año 2019, la Palma Bendita es declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Este servidor, Jorge Pinillos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Le informamos que la tasa del Banco Central de Venezuela el día de hoy se encuentra en 49,47 bolívares por dólar. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Galería de Arte Nacional invita a la ponencia de Fotografía en tres tiempos. Presidente Maduro convoca a elegir jueces de paz este 15 de diciembre. En Barcelona fortalecen la seguridad con sistema de videovigilancia. Importaciones desde China al país superan los 3.000 millones de dólares. Red Parlamentaria Antifascista de Latinoamérica y Alba TCP se reúnen en enero. Consumir zanahorias ayuda a prevenir las caries. Cultura. El Ministerio de Cultura, a través de la Fundación Museos Nacionales y el Museo de Bellas Artes, invita a la ponencia Reflexiones en los Museos, Fotografía en Tres Tiempos. Fernando Suárez, uno de los ponentes, nos extiende la invitación. Les invito a la ponencia Fotografía en Tres Tiempos con los fotógrafos Félix Gerardi, Carmelo Raidán, Edis Klopp y mi persona, Bernardo Suárez, en el edificio neoclásico del Museo de Bellas Artes, 12 de diciembre a las 11 a.m. El objetivo de la actividad es un diálogo intergeneracional donde abordaremos temas sobre el compromiso ético, social e histórico de la fotografía y la situación actual en la que se encuentra el oficio. Les esperamos. La invitación es para este jueves 12 de diciembre a las 11 de la mañana en el edificio neoclásico del Museo de Bellas Artes. La Galería de Arte Nacional será el escenario de la quinta edición de la Feria Nacional de Artesanías. La feria ofrecerá una amplia variedad de piezas artesanales que incluyen cerámica, cestería, orfebrería, textiles, tallas en madera y piedra, vitrofusión y otros productos utilitarios y decorativos. Escuchemos la invitación de Ginette Castillo Reyes, artesana del Estado Falcón. Hola, les saluda Gine Castillo, responsable de la tienda en el Estado Falcón. Quiero invitarlos a que participen en la Feria Nacional de Artesanía Los Poderes Creadores del Pueblo. Este evento se lleva a cabo del 12 al 15 de diciembre, de 11 de la mañana a 7 de la noche, en la Galería de Arte Nacional. Si aún no adquieres tu regalo, visítanos y disfrutarás de una gran variedad de artesanía elaborada por nuestros maestros artesanos, bien venezolana, hecha a mano. Todo el pueblo está invitado a disfrutar de esta feria cultural que será desarrollada en la Galería de Arte Nacional desde el 12 hasta el 15 de diciembre, donde se encontrarán con 48 artesanos de diferentes regiones del país, quienes dirán presente una vez más para enaltecer las manos creadoras del país. Somos cultura. Este viernes 13 de diciembre a partir de las 4 de la tarde no te puedes perder del primer encuentro de parranderitos y gaiteritos que se realizará en el cuartel San Carlos. Infantil y Juvenil del Centro de Formación Cultural Voces Risueñas de Carayaca te invita al primer encuentro de parranderitos y gaiteritos, organizado por la misión Viva Venezuela, mi patria querida. Este viernes 13 de diciembre en el cuartel San Carlos, a partir de las 4 de la tarde. ¡Corre caballito, llegó la Navidad! ¡Te esperamos! Entre los estados participantes se encuentra el estado Zulia, Falcón, La Guaira, Carabobo, Sucre, Miranda y Caracas. La entrada es totalmente libre. 12:08 minutos. Nacionales. Desde la icónica parroquia 23 de enero, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, participó en una asamblea comunera con los candidatos y candidatas a jueces y juezas de paz comunal de la ciudad de Caracas. Todo se ha hecho, tú sabes, entre el concepto y la premura y el concepto, de los cuales 436 circuitos comunales son de nuestros pueblos indígenas originarios. Y ellos, con sus propios métodos, van a elegir a sus jueces y juezas de paz. Así que el proceso electoral del próximo domingo se va a desarrollar en 4.862 circuitos comunales con la modalidad del voto directo, con la modalidad conocida de la urna. El primer mandatario manifestó que este encuentro se realiza de cara a las elecciones del 15 de diciembre, un proceso que se traduce en mecanismos de democracia directa, real, verdadera y popular. Somos noticia. El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, afirmó que el pueblo venezolano tendrá más poder con la elección de este domingo 15 de diciembre de los jueces y juezas de paz comunal, quienes tienen como propósito resolver los conflictos en la comunidad y promover valores como la paz, la cooperación y la responsabilidad. En ese sentido, recordó que este 15 de diciembre se elegirán en todo el país 30.000 juezas y jueces de paz comunal entre 52.000 postulados. El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, general Pablo Antonio Palacios Salazar, realizó un llamado a la población capitalina para que tomen previsiones al momento de utilizar los artefactos pirotécnicos durante la temporada decembrina. El general señaló que si bien es cierto que los juegos pirotécnicos son atractivos para los niños, los padres y representantes deben supervisar su uso. Regionales. La Alcaldía de Barcelona activó un sistema de videovigilancia en los sectores Fuente Luminosa, La Chica y Boulevard 5 de Julio del Centro Histórico de la Ciudad Capital del Estado Anzoátegui a través del Plan de Ordenamiento Urbano. El sistema fue activado en una primera fase con 16 cámaras de alta tecnología con inteligencia artificial. Así lo informó la alcaldesa Sujei Herrera. Un total de 43 millones de bolívares fueron aprobados por el Fondo de Compensación Interterritorial, instancia del Consejo Federal de Gobierno, para la ejecución de obras sociales y de infraestructura en el estado Lara. Así lo informó el gobernador Adolfo Pereira durante la octava sesión ordinaria del Consejo Estatal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. Desde la sede de la gobernación en la ciudad de Barquisimeto, Pereira señaló que cada proyecto de infraestructura y obra social va en consonancia con las necesidades y la suprema felicidad social del pueblo larense. 12:13 minutos. Economía. Venezuela recibió más de 3 mil millones de dólares en importaciones desde China en 2024, señaló el director de la Cámara de Comercio Industrial China-Venezuela, Ángel Freites. Hemos recibido más de 3 mil millones de dólares con respecto a importaciones chinas hacia Venezuela y estamos exportando más de 700 millones de dólares hacia China, así lo señaló Freites hacia el entrevistado en una emisora privada. Con la participación de más de 150 expositores en diversas áreas de la producción, abre sus puertas la sexta edición de la Expo Yaritagua Productiva 2024, una exhibición que agrupa a todo el aparato productivo de la ciudad de Miel de Yaracuy. El alcalde Juan Parada expresó que se trata de la convocatoria más importante a nivel productivo que realiza la entidad, en la cual más de 100 productores, industriales, comuneros, comerciantes y emprendedores ofrecerán sus bienes y servicios en 5 pabellones que están dispuestos alrededor de la Plaza Bolívar de la ciudad. 12:14 minutos. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. Blanca Cao, diputada de la Asamblea Nacional, informó que la Red Parlamentaria Antifascista de Latinoamérica y del ALBA TCP se reunirán en enero próximo. Los parlamentarios de esta red sostuvieron este martes una videoconferencia donde reflexionaron sobre el Congreso Anfictiónico de Panamá y el vigésimo aniversario de la creación del ALBA. A partir de la solidaridad, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ha consolidado proyectos de cooperación en áreas clave como educación, salud y economía, mientras refuerza su compromiso con la integración regional y el multilateralismo de cara al futuro. Desde su creación un 14 de diciembre de 2004, el ALBA TCP ha logrado múltiples avances fruto de la solidaridad entre los pueblos que va más allá de los meros vínculos comerciales. Al día de hoy, la alianza se mantiene como un proyecto transformador para América Latina y el Caribe y ha fijado nuevas metas a corto, mediano y a largo plazo. 12:16 minutos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org en otras latitudes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometió este miércoles que defenderá la soberanía del país ante Ronald Johnson, nombrado el martes como próximo embajador de Estados Unidos. Sheinbaum aseguró que la población mexicana debe tener la certeza de que su gobierno siempre va a defender a México. Asimismo aclaró, colaboración, coordinación con el gobierno, particularmente de Estados Unidos, va a ser iguales. La Secretaría General de la Comunidad del Caribe, CARICOM, Carla Barnett, ratificó el rechazo del bloqueo comercial de Estados Unidos contra Cuba como parte de una posición histórica y unánime contra la política norteamericana hacia la isla. En ese sentido, Barnett recordó que hace 52 años, cuatro países de CARICOM decidieron restablecer relaciones diplomáticas con Cuba hasta llegar a los profundos lazos de hermandad que hoy a estas naciones las caracterizan. 12:18 minutos. Somos periodismo, salud y bienestar. Blue Side Music. Las zanahorias son uno de los alimentos más nutritivos para el organismo y se aconseja su consumo crudo, debido a que contribuyen al fortalecimiento de los dientes, encías y a proteger el esmalte dental contra las caries. De acuerdo con el estudio llamado El Poder de la Zanahoria, publicado en una agencia internacional, es una gran fuente de vitaminas, minerales e hidratos de carbono, lo que proporciona energía durante el día. Los alimentos que hacen sentir bien en momentos de estrés no suelen ser buenos para la salud, pero en un dulce giro de los acontecimientos, los científicos descubrieron que combinar una comida rica en grasas con un determinado tipo de cacao podría contrarrestar algunos problemas para la salud. Se sabe que los episodios de estrés elevado, aunque sean breves, alteran ligera y temporalmente el funcionamiento de las arterias. 12:20 minutos. Somos Salud y Bienestar. Y con esta noticia de Salud y Bienestar es hora de identificar nuestra emisora. No sin antes extenderles la invitación a que se queden en sintonía, ya que en la próxima parte estaremos conversando vía telefónica con el director de la Compañía Nacional de Teatro, Carlos Arroyo, donde nos indicará los pormenores de la obra de teatro Toñito, que se presentará este fin de semana en el Nuevo Circo de Caracas. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12:21 minutos. Conéctate. albaciudad.org. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Bello no solo se inicia en Caracas como poeta, también comienza a escribir historia. Podemos registrarlo como el primer historiador criollo que escribió sobre historia venezolana, así como uno de nuestros primeros y más prestigiosos periodistas. Inserta en la Gaceta de Caracas, de la cual fue uno de sus primeros redactores, el prospecto de su libro titulado Calendario, Manual y Guía Universal de Forasteros en Venezuela, junto con su resumen de la historia de Venezuela. Para esta época ya estaba en boga el ideario de la Revolución Francesa. La juventud americana había comenzado a nutrirse de aquellas ideas que buscaban un cambio político, económico y social de la humanidad. Bello permanecía silencioso dentro del ámbito político en cumplimiento de sus funciones en la Secretaría de la Capitanía General venezolana, pero no era indiferente ante lo que estaba ocurriendo en Europa y menos ante los planes revolucionarios independentistas de americanos como Miranda, que ya andaba recorriendo el mundo con el propósito de prepararse militar e intelectualmente para su lucha por la liberación de los pueblos del planeta.

presidente de la Compañía Nacional de Teatro. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Alba Ciudad 96.3 FM. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, hacemos esta de contacto telefónico porque usted tiene información que darnos para este fin de semana, ¿correcto? Eso es correcto. Díganos. Bueno, este fin de semana en sintonía con la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, vamos a tener a reponer Toñito de Néstor Caballero en el Nuevo Circo, sábado 14, domingo 15 a las 7 de la noche. Así que están todos y todas invitadas para disfrutar este hermoso espectáculo, que es un performance a base de la vida y obra de Antonio José de Sucre. Perfecto, señor Carlos. Usted me indicó que domingo, sábado 15 de diciembre y sábado 14 y domingo 15 de diciembre a las 7 de la noche en el Nuevo Circo de Caracas. Sí, hay estacionamiento. Perfecto. El costo de la entrada de esta... Totalmente libre de la entrada. Sí. Muy bien, perfecto, señor Carlos. Esta actividad ya supongo cierra con lo que son las presentaciones del teatro, de la Compañía Nacional de Teatro durante el 2024. No es tan cierto, pero digamos que el jefe, nuestro ministro Ernesto Villegas, decide pues cuáles son los tiempos que vamos a ocupar esta semana. En principio llegamos ayer, estuvimos de los días 9 y 10 en Cumaná, sumándonos a la conmemoración como aporte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura al centenario de la Batalla de Ayacucho. Fueron dos funciones en el Polideportivo, Lalito Vázquez, realmente fueron dos funciones excelentes. Regresamos ayer y hoy ya estamos montando el Nuevo Circo para el fin de semana. Y el 17 de diciembre tenemos una actividad especial en conmemoración a los 194 años, si no me equivoco, de la muerte del Libertador. Vale, muy bien, señor Carlos. Entonces me están indicando que, bueno, este va a ser prácticamente las últimas actividades del teatro, de la Compañía Nacional de Teatro por este 2024. Pero vamos con el tema de Toñito. ¿De qué trata la obra en sí? ¿Qué va a ver el público cuando vaya este fin de semana al Nuevo Circo de Caracas? Okay. Toñito es un texto teatral de Néstor Caballero que consta de dos actos. Yo como director artístico lo que hice fue tomar la primera parte del segundo acto, que se llama La Pesadilla, y en función de eso uní el texto en un gran performance que se mezcla el fuego, la danza, el canto lírico, los elementos circenses, y hice una visión distinta, en todo caso, de la vida y obra de Antonio José de Sucre, de sus pesadillas, de sus batallas, pero en un espectáculo juvenil, lúdico, que convoca a la familia, que convoca de alguna manera a mirar el héroe de carne y hueso. Perfecto, señor Carlos. Me indicó que ustedes vienen de una presentación en Cumaná, ¿correcto? Correcto, tuvimos 9 y 10. 9 y 10. ¿Cuántas personas estuvieron presentes en la obra de Toñito allá? Hay un promedio más o menos de unas 500 personas por función, o sea, estarían unas 1000 personas entre las dos funciones que hicimos allá. Éxito total entonces el Toñito en Cumaná. Sí. Aquí en Caracas, ¿dónde se ha presentado la obra anterior, antes del Nuevo Circo, señor Carlos? Hicimos una temporada en el Nuevo Circo, ahí iniciamos este espectáculo en las fechas de agosto de la batalla de Junín. ¿Verdad? Este espectáculo estaba enmarcado entre el bicentenario de la batalla de Junín que en agosto y el 9 de diciembre, que es el bicentenario de la batalla de Ayacucho. En ese margen construimos este espectáculo. Lo estrenamos en esa fecha, estuvimos allí 5 días y ahora volvemos por 2 días nada más. Perfecto, señor Carlos. Una última pregunta. ¿Qué actividades tiene el centro para el año 2025, la Compañía Nacional de Teatro? Wow, tenemos una agenda muy bien apretada, ¿verdad? Pero tenemos en proyecto hacer un Isaac Chocrón bajo la dirección de Miguel Isa. Tenemos en proyecto hacer un Chalbó, un bajo la dirección de Rufino Dorta, queremos hacer un texto infantil de Karim Valecillo. Estamos proponiendo hacer el espectáculo que ganó la Bienal de Literatura Apacuana, que es un texto de dramaturgia que lo ganó una dramaturga del estado Zulia. También está dentro de las condiciones del premio, está el montaje. Entonces es un tercer montaje que realizaremos allí. Y el montaje que llevaremos a cabo con el laboratorio de la compañía y el elenco emergente. Vale, perfecto. Bueno, este 2025 va a estar bastante cargado entonces de actividades de la Compañía Nacional de Teatro, ¿correcto? A eso hay que sumarle que del 10 al 20 de abril realizaremos la cuarta edición del Festival Internacional de Teatro Progresista. Ah, vale, perfecto. ¿Dónde se va a realizar el festival, señor Carlos? En la ciudad de Caracas, en 17 salas y en todo el territorio nacional. Bueno, ya saben entonces, para las personas que nos están escuchando, ya tomando nota de todo lo que la Compañía Nacional de Teatro nos va a ofrecer para el año 2025. Pero claro, no sin antes ir este fin de semana al Nuevo Circo de Caracas. Señor Carlos, sí, haga la invitación formal nuevamente para nuestros oyentes a ver esta obra de Toñito. Los invitamos a todos y a todas a las arenas del Nuevo Circo a las 7 de la noche, sábado 14, domingo 15, con estacionamiento, entrada gratuita, totalmente libre, a disfrutar esta propuesta artística de la Compañía Nacional de Teatro sobre la vida y obra de Antonio José de Sucre, en sintonía con la conmemoración del bicentenario de la Batalla de Ayacucho. No se olviden que este texto es de Néstor Caballero y que la puesta en escena es de la Compañía Nacional de Teatro. Perfecto, señor Carlos. Redes sociales de la compañía para que la gente esté atenta a todas las actividades que van a realizar de aquí al 2025. @CNTeatro. Allí, tanto en Instagram como en Facebook, como en X, nos pueden encontrar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, señor Carlos, por su tiempo aquí con nosotros en Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, las puertas de la radio están abiertas para todas estas actividades que vamos a tener para el año que viene. Muchísimas gracias a ustedes por darnos toda la semana la plataforma para informar la actividad que la compañía lleva adelante, bien sea en el Teatro Alberto de Paz y Mateo, en el Teatro San Martín y en las distintas características que la compañía se maneja, no solamente a nivel de formación, a nivel de investigación. O sea, Alba Ciudad ha sido siempre una plataforma para nosotros para poder comunicarnos con una audiencia excelente y que acompañe la actividad de la Compañía Nacional. Bueno, sí, es todo un honor para nosotros apoyarlos a tanto a ustedes como a todas las instancias de cultura del país que vengan a solicitar nuestra colaboración. Muchísimas gracias. Muy bien, y con esta entrevista con el señor Carlos Arroyo, presidente de la Compañía Nacional de Teatro, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Asimismo, los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más resaltantes el día de hoy. Les recordamos que este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Jorge Pinillos, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Benito Palacios, y que narró para ustedes Jorge Pinillos, certificado de locución 54513. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.